agradezco a la vida por tenerte hoy aquí. La belleza de tu alma hacen que mis sueños se puedan cumplir. La riqueza de tu risa me cobija, me hace feliz. Mi tristeza quedó lejos, el remedio fue tu llegada, tu forma de ser. Y por estas cosas lindas que me das, y por estas cosas lindas que me das, siempre te voy a querer, siempre te voy a adorar. Yo te prometo que te voy a dar mil años de felicidad. Siempre te voy a querer, siempre te voy a adorar. Yo te prometo que te voy a dar